Antes de decir, yo en el ardor de la lectura no dije lo esencial, que es agradecer, por supuesto, la invitación. Es esencial, ¿no? A todos, a Débora, a nuestra Débora, a Diego, a Lucía y compañía. Bueno, yo venía pensando, voy a entrar con la confesión, porque yo tuve una carrera corta de actor. También. Entre los 8 y los 12 años. No, lo mío fue posterior. Pero fue durísima y muy fuerte. ¿Frustrante? No. Fue formativa, digamos, ¿no? Oscura y formativa. Primero actué en el primer corto, encima de celebridades, que después, gracias a mi participación, obtuvieron. Yo actué en el primer corto de este muchacho, Gaspar Noé. Yo vivía allá en París. Y me hizo hacer una ninjera, 8 años tenía. Y yo no me voy a olvidar nunca, estuve unas 10 horas con unas crostas acá, y vestido de ninjera en un baldío, con fuego y frío, varios días creo, ¿no? Y me pegaban en la ficción, ¿no? Y 3 años después actué en una película de un hombre que también más loco todavía que este, que es un director argentino, se llama Jorge Polaco, de una película llamada Diapasón, donde yo soy como el héroe de niño. Este me tuvo 10 horas pero desnudo en Plaza San Martín, en una fuente con agua, jugando con agua. O sea que todo lo que vino después fue realmente muy poco, digamos, fue después. No, en todo sentido. Todo, cualquier cosa que escriba es un juego de niño, digamos, ¿no? Justamente. Así que el cine sí vino antes que nada y me dejó roto. Digamos. Pero es una casualidad que en los dos casos venga del lugar de actor y no de creador, ¿sí? Que tampoco lo teníamos previsto ni desde sus currículos. No, yo no tenía previsto confesar esto. Surgió, bueno, mejor. De hecho, eso. Jorge Polaco, quizás lo conocen a Jorge Polaco, es un personaje que yo le tengo mucha estima, ya está un poco entrado en años y con dificultades, ¿no? Pero él después hizo una película por la cual casi me encarcelan, que se llamaba Kindergarten, y me llevaba a mí, que ya me había arruinado la vida, para mostrarme que no me había arruinado la vida a los programas de televisión. Y era fue tremendo, porque era. Bueno. Así, no sé. Ese fue el comienzo, bien. Y desde el lugar de guionistas, bueno, en tu caso, como venías diciendo, tenés un proceso de primero la escritura, redactarla, llevarla a una traducción, como hablábamos hoy al principio, a un guion. Si querés explayarte un poco más, y no sé desde tu lugar, si hay una especie de traducción desde lo literario, creamos un guión, o vienen formados distintos las creaciones. Es decir, para alguna persona acá, pues, piensa, ¿no? Bueno, si yo quiero ser guionista, ¿en qué puedo pensar? ¿O hay técnicas especiales, se estudian en algún lado, o las puedo estudiar, las voy adquiriendo? No sé si es clara la pregunta. Sí, bueno, serían como varias cosas, pero ¿de dónde viene? En un sentido yo creo que comparten lugares comunes, hay como toda una zona común, tanto a la narrativa como al guión, que digamos, diciéndolo en palabras pobres, sería como lo anecdótico, la historia. Creo que de dónde viene, o por lo menos a mí, voy a hablar siempre de mi propia experiencia, porque en realidad supongo que hay múltiples experiencias para ser guionista, escritor y todo lo demás. Lo que a mí me ocurre, lo que tiene que ver con la historia propiamente dicha o la trama, es similar la forma en la que ocurre, ¿no? De dónde abreva eso, que es una mezcla de las cosas que me preocupan en la vida, de las cosas que me indignan, que me alegran, una mezcla como también una cosa un poco autorreferencial, todos los recuerdos que puedo afanar a la gente que se me cruza por ahí, hay como una cosa como muy abierta y muy permanentemente como en búsqueda de retomar todo aquello que pueda eventualmente servir, ¿no? de la memoria o de la buena memoria. Eso creo que en un sentido es común, cómo se forjaría una historia. Ahora, en términos ya de como el trabajo propiamente dicho de la escritura, yo sí creo que son muy diferentes en un sentido. Creo que tiene que ver también con la propia forma en la que ambos objetos, por llamarlo de alguna manera, son degustados después por el por el consumidor. O sea, creo que son como muy distintas la forma en la que el estímulo cine o el estímulo literatura llegan a las personas, ¿no? En el caso de la literatura, llega a través de las palabras y por lo tanto como de un proceso mental que tiene que ver con el bagaje cultural que tenga esa persona y de cómo esas palabras se transmutan en imágenes y esas imágenes pueden impactar de un modo u otro. En el caso del cine, en realidad, llega a través de la imagen y del sonido, llega de un modo mucho más sensorial, es un impacto a las sensaciones y el pienso en todo caso viene después, o sea, la comprensión. Entonces son como procesos muy distintos y creo que eso marca también, me parece, como diferencias de la propia construcción. Del momento en el que tú estás construyendo es muy diferente, por muchas razones. Claro, puede ser una historia similar, pero la construcción se es da... Es muy distinta, aunque es a través de palabras, pero es como muy diferente el uso que se hace de esas palabras. Bueno, esa es como mi experiencia. Y además, también todo lo que tiene que ver con el guión, propiamente dicho, no es una obra acabada, así lo veo yo, es parte de un proceso más grande, tiene una parte técnica muy importante. En ese guión, o sobre ese guión, mejor dicho, van a trabajar muchas personas, incluido el productor, que tiene que ver si aquello es viable económicamente o no, y tiene que poder leerlo, entenderlo, que es difícil, e incluso emocionarse con eso y tratar de juntar plata. Y mucha gente más, y toda la gente tiene que pasar por ahí, comprenderlo y poder trabajar con ese guión. Por eso supongo que tiene la palabra guión, vendrá de guía, me imagino yo, ¿no? Es como una guía para todos. Una guía grande. Una guía grande, lo cual no implica una guía, un guión. Pero tiene como una cosa como muy técnica, ¿no? Justo hablábamos, cuando veníamos para acá, de los límites, qué tan técnico debe ser o no, porque hay gente muy estricta en eso, hay de todo. Yo lo primero que me diría, y me voy a poner romántico así, que es mi mejor lugar, que el imaginario no conoce disciplinas, digamos, cine, literatura, yo qué sé, son divisiones del cristianismo, no sé, son divisiones que no nos hacen bien, aceptémoslas, pero no tienen, la verdad que el imaginario es imaginario, yo qué sé, nunca imaginario no te dices si tú vas a escenas. ¿Me voy a sentar a crear? No. Ahora, es cierto que uno, sobre todo en la juventud, quiero decir, cuando uno es más o menos joven y que va y viene, por ejemplo, yo estudié guión y escribía novelas, vos escribías novelas en casa y nadie las iba a leer jamás, ¿no? Apenas si vos podías llegar a querer releerlas. En cambio, los guiones dan la sensación que como son la guía, la promesa de una película, ¿no? De algo efectivo, real, que te devuelve en el mundo de hoy. Puede haber una guita incluso detrás, y puede haber una exhibición, un glamour, yo qué sé. La novela, todo lo contrario. Entonces, como que yo siento que durante una cantidad de tiempo iba y venía denostando una y denostando la otra, peleándome con uno y con el otro, ¿no? El guión por ser muy práctico y calculador, especulativo, y la novela justamente por estar en las nubes, ¿no? Ahora que estoy un poquito más grande, lo que siento es que una y otra se merecen echarse un ojo mutuamente. Hay cuestiones de la construcción del guión que son magníficas para la novela. Es decir, el novelista le tiene mucho miedo a la idea de la escaleta, la sinopsis, ¿no? De ir, de prever a dónde voy a ir, porque no, porque estoy haciendo una novela, digamos. Y me parece que está bueno, que uno puede jugar con eso, con hacer una escaleta, con hacer una sinopsis dentro de una novela y después la irá alterando. Claro. Y lo mismo al revés, ¿no? Estás en un guión, y hoy hablamos de eso, los guiones se escriben como si fueran prospectos de medicamentos, es un horror. Y el guionista no tendría que tenerle miedo a usar palabras un poquito más allá de entró y salió, digamos. Claro. Claro. Pero hablando un poco de esas técnicas que capaz tomamos del cine o que se pueden ver en una cosa u otra, yo había pensado, partiendo de la literatura o las películas de ellos, que ya es algo que hemos visto en las mesas que han venido desde, ya te conté, de otros eventos, es un poco toda esta literatura del yo. Hay un monólogo interior constante, un personaje que se va construyendo desde una voz. Es decir, hoy hablábamos con Laura que muchos personajes de ella, y pasa también en los de Yossi, se ve la voz y la voz construyendo ese mundo interior y exterior del personaje con muchos mundos, que parece también, si lo vemos, como lo vimos recién, un primer plano, que cada vez más va más adentro. Es como llevar a un punto cúlmine, quizás, las literaturas del yo. No sé, mirarse el ombligo totalmente, no sé qué piensan. Yo ahí, con respecto al cine, a ver, alguna precisión. O sea, yo cuando trabajo como narrativa, sí trabajo como mucho instalado como en los personajes, muchas veces al menos, en esta cosa como en primera persona, y me sirve, además de que me gusta escribir así, y por otro lado me sale, tampoco es que sea una cosa que planeo mucho, cuando escribo resulta que pasa eso, pero creo que también en un punto me permite como instalarme en las contradicciones de un personaje, en las vicisitudes. De alguna forma es como estar mucho más cerca, tratar de ponerse desde dentro. Por otro lado, me interesa también cómo estos personajes, que de algún modo, evidentemente, está como eliminado el pensar en términos de buenos y malos, y por lo tanto estos personajes justamente están construidos a partir de su propia irreductible imperfección, como es la gente misma y por lo tanto los personajes. Pero el escribir en primera persona te permite ahondar en esas imperfecciones. Ahondar, yo decía por ahí que a mí me gustan mucho los personajes que se equivocan, ¿no? Me parece como entrañable, los personajes, no los que son unos culiados miserables, eso, a mí en lo personal no me interesa, me interesa mucho la gente que de alguna forma se traiciona a sí misma, en lo que cree que es, en el modo, me parece que es, además que es algo en lo que se puede empatizar, o yo por lo menos empatizo mucho porque todos podríamos pasar por ahí, ¿no? Entonces, a mí me atraen como mucho ese tipo de personajes y laburo mucho en ese lado. Ahora, cuando eso llega al cine, para mí en realidad escribir cine es bastante más ingrato, lo digo honestamente, que escribir narrativa. Bastante más, porque más allá de que uno pueda tomarse ciertas libertades, como charlábamos, igual en un punto estás construyendo algo para ser visto. Es algo que debe traducirse en imágenes y en sonidos, básicamente, porque siempre se habla de imágenes, pero no es cierto, en realidad también el sonido juega una cosa sumamente importante en el cine. Entonces toda la construcción debe ser orientada para ahí, y a veces es sumamente complejo, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, en la habitación podía olerse la tristeza. Un guión está tomado. O sea, es como, bueno, muy bien. ¿Cómo es eso? En alguna forma, cuando vos vas a escribir el guión, tenés que hacer como una traducción, porque la imagen misma debe ser la tristeza. La forma en la que está compuesto, desde cómo están los personajes ubicados, la tristeza va a estar en el sonido de la canilla que gotea. No es solo un tema de sensibilidad, es un tema literalmente, para mí, de traducción. Es otro empleo de la palabra en función de generar imágenes y sonidos que a su vez transmitan aquella sensación, idea, etc. Y más grave aún, y por eso digo que es como difícil, claro, yo escribo mucho desde el interno de los personajes, pero más grave aún es cuando uno pretende dar cuenta física del pensamiento de los personajes, sin caer en la obviedad de estoy triste y entonces el tipo yo, no. ¿Cómo haces para traducir en pequeñas sensaciones? Incluso hay cosas que uno a veces tiene que traducir en pantalla que ni siquiera sabes que los personajes no saben de sí mismos. Y tenés que ver el modo en que algún gesto o algo del entorno o algo del que está al lado o la forma en la que pegás una secuencia con la otra haga sentir aquello que quieres sentir. Entonces realmente es muy otra la forma, se usan palabras porque en ese sentido se comparte, pero se usan de un modo muy distinto. Bueno, yo por lo menos. Sí, yo escuchando la Laura, yo pensaba en esto de... Yo hace un tiempo me estoy medio fanático con esto de... No creo que existan personajes. No creo en los personajes. Me parece una palabra, yo no la admito. No la admito más. Sí, Beatriz Salvo decía en una de las críticas que no la admito. La admito de vuelta. Sí. Los personajes de Yossi venían de un lugar que no se sabe de dónde. Sí, vienen de un lugar, pero no son personajes. Bien. Yo creo que son seres, entidades que tienen igual que vos. un poco loco, pero yo, por ejemplo, esta chica, el Open, yo me siento un medium total. Es decir, hay un momento en que vos proponés un mundo y después vos ponés el cuerpo, la palabra, el alma, para que esa chica se manifieste. En ese sentido, más yo que eso, no entiendo. Realmente, yo no puedo pensar en un personaje como que, bueno, lo mando a dormir, ahora me dedico a mi vida. No, un personaje sigue teniendo la misma entidad que tenemos nosotros, que es bien dudosa también la nuestra, ¿no? Porque si no, es medio soberbio. De hecho, cada vez que intenté escribir literatura de yo, me di cuenta que termino hablando de otros, de mamá en general, casi siempre. Pero no es una. Yo sé que parece un stand-up, pero no, es la verdad. Me pongo a escribir la yo y al cuarto de regla de su mamá. De hecho, ahora intenté, entonces, pero quiero escribir, no me quiero morir sin una novela de yo, digamos. Estoy intentando una novela de yo que me salió en tercera persona, claro. Y bien, ¿y al lector o al espectador de la película en ese? ¿Puedes contestar más primero, chicas? Sí, en realidad, no sé, ¿no? Justo. ¿Dónde queda? ¿El personaje sigue en el lector o en la película en el espectador? Bueno, en el caso, lo que decía Laura, en el caso del guión, es muy claro que el guión es una partitura, digamos, que se completa con el lector. Ahora, yo creo que cualquier expresión es una partitura, ¿no? Y ni hablar de la novela es una partitura, que hay que interpretar en voz alta, cada uno con un lector, es decir, hay que ver qué ritmo, qué fraseo, qué música hay detrás, qué sentido. Para mí, digamos, esto es letra muerta. Si no hay un lector. Claro, no está el director, después no vienen los actores, es cierto, pero es un proceso. Para mí es muy similar en ese sentido. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, básicamente, tal vez la diferencia en el caso del cine radica también en que hay como, de alguna forma, esa partitura se va enriqueciendo. También conversábamos algo más temprano. O sea, el cine en realidad pasa por muchas manos. Hay un guión, pero en realidad esa historia, incluso la propia historia, se transforma mucho en los distintos procesos que atañen como a la película, en las manos del director, del fotógrafo, del editor, del músico, de todo lo demás. O sea, es mucho más manoseada la historia, a la vez también es enriquecedor en ese sentido el proceso. Ahora, en un sentido concuerdo totalmente. Para mí, en ambos casos, estás hablando de un acto de comunicación. Así es como yo vivo. O sea, no es solo aquello que en algún punto se me ocurrió adentro de mi cabeza, sino hay una voluntad de ponerlo fuera de mí y de comunicárselo a alguien más. Y visto en ese sentido, cualquier objeto, sea literario o cinematográfico, para mí se completa, por decirlo de alguna forma, o termina de ser o de cobrar existencia en el otro. O sea, cuando lo lee alguien, cuando lo ve alguien, se completa justamente en el sentido de la interpretación. Porque quería hacer un comentario pequeñito. Uno no es buen lector o buen espectador de sus películas, en realidad, porque de alguna forma, por un lado está la historia propiamente dicha, pero después uno construye aquello para, en realidad es un andamiaje para ser o visto o leído por alguien más. Y si de algún modo uno construyó algo con determinadas vueltas y pensando que va a provocar determinadas cosas, uno jamás podría saber si eso va a ocurrir o no. Uno no puede caer en sus propias trampas, por decirlo pobremente. En realidad es alguien más que cae o no, que siente determinadas cosas, y lo deseable sería incluso que adentro de eso que se ve, adentro de aquello que se mira, hayan otras interpretaciones que a vos como autor nunca se te ocurrieron. O sea, que tenga lo suficiente ancho o largo lo que estás contando como para que entren otras interpretaciones ahí adentro, ¿no? Claro, y pasa también otra cosa, me parece, al menos a mí me pasaba cuando leía o veía las películas, que es que en los dos sentidos de ellos dos se ve una realidad cruda, crudísima, ¿sí? No ves historias muy felices, ¿no? Entonces, hay una intención de poner al lector o al espectador en un lugar de toma de decisión, así, de hacerlo sentir en el lugar de ese personaje crudo que vive una vida un poco de mierda o no sé. No, apartamos que nacimos en unos lugares así crudos, sí, ¿no? Crudo. Entonces, Entonces tenemos la crudeza así como metida en la piel. La entraña. No, yo no creo de ningún modo. De hecho, creo que cuando uno, seriamente hablando, cuando uno intenta, ese es lo más horrible que le puede pasar a un creador, escritor, lo que fuera, que aparte se ve en el texto, que es ese, cuando escribe, yo digo que cuando escribe el escritor. Si un escritor escribe, es decir, el escritor para mí es este personaje que está acá. Salame, digamos, ¿no? Un tipo que habla, dice cosas, opina, pero cuando vos escribís, no estás vos. Para mí el escritor tiene que quedar puertas afuera de la escritura. El escritor es el que publica, el que pone la cara, el que viaja acá, el que piensa, el que opina sobre tal obra, sobre la propia. Y vos te das cuenta cuando lees, te das cuenta en los textos ajenos y los propios, cuando hay un escritor guiñándote un ojo entre líneas todo el tiempo. Mirá acá, mirá lo que se me ocurrió, cómo te vas a divertir, cómo te vas a calentar, te vas a horrorizar, anda hasta la noche. No, ya, no me interesa, me interesa y trato, siempre se puede. Es decir, alguien que esté, llamar a un autor, alguien que esté adentro y que no pueda estar espiando lo que hace. No sé bien exactamente esta idea como del escritor. En lo personal creo que sí hay como una, yo sí tengo como una conciencia de una parte en términos de lo que estructuro, y mucho más cuando ocurre como en el cine. A lo que voy, está como el sucedido, ¿no? Como que hay un punto que te ocurre como una trama, una historia y todo lo demás, pero en el modo en el que vas a construir, sí hay para mí al menos un gesto deliberado en la forma en que vas a contar esa historia. Hay cosas elípticas, hay cosas que dirás, cosas que no dirás, como si dijera, bueno, justamente a mí me gusta que sean los personajes personas, por lo tanto hay como todo un continuo, pero yo no voy a tomar todo el continuo, no voy a tomar cuando, por ejemplo, se levantó para hacerse el café con leche, sino que en realidad voy a tomar cuando ya está dejando la taza. Esa elección, esos momentos, en un punto es el escritor. Claro, si eso se transmuta de tal manera que se vuelve esto que vos decís como un niño, debe ser, o sea, pues sí, es como bastante horripilante de mira acá qué genio que soy, sí. Pero en un punto sí creo que hay como una construcción. Sí, lo que pensaba, igual es una discusión nominal, pero yo pienso que, estoy de acuerdo en eso, yo creo que son decisiones del narrador, no del escritor. Ah. Me gusta pensar que el narrador tiene conciencia. No, vida sí, y conciencia de escritura, de la edición, que él decide capitular, paro acá, pongo este ritmo, voy a la coma, ¿no? Hago creyendo, bajo. Yo me gusta pensarlo así, quizás para lavar las manos. No, capaz que acá es como un tema, como decís, como nominal, de lo que estamos como mencionando. Y después lo otro, lo que decías como de la crudeza. Yo lo, es como curioso, si bien es cierto que algunas de las películas y cosas que hemos hecho y de los libros en principio lucen crudos, son crudos, acepto, pero creo que en algún punto también hay una especie de cosa bastante naif y esperanzadora en el fondo. Yo soy bastante Bambi en el fondo, y en sí cuando construyo hay una especie como de esperanza en el género, en el humano. O sea, hay como una cosa como en el género humano, no de un rescate, pero un creer que podría ser de otra manera. Y en el caso de la demora, sé que muchas veces eso queda no necesariamente muy expuesto, porque en realidad en la vida misma eso no está muy expuesto. Yo no soy una persona que crea en Dios en realidad, pero sí tengo como una cosa de creencia, como en el ser humano. Lo que pasa es que a esta altura el partido es casi tan místico como creen en Dios, porque los milagros de los humanos aparecen tan poco como los milagros de Dios en la vida, lo cual hace que creer es tan acto de fe, creer en el humano como en Dios a esta altura, ya no es muy civil, pero sí procuro, no es que procure, naturalmente me sale, porque en algún punto sí quiero como creer que hay la posibilidad de una justeza, la posibilidad... Pueden hacer el clic, ese. Hay como la posibilidad de un rescate, de una esperanza, vaya a saber lo que... Algo así, y creo que sí se traduce. Entonces son oscuras en un sentido, pero siempre hay como la posibilidad de que algo más ocurra o de que las personas piensen diferente, actúen diferente. Y esto de poner a la gente en situaciones, bueno, sí, me parece que siempre los dilemas éticos en general son más interesantes que los dilemas de me voy a tomar este bondi o no. O sea, me parece que los personajes enfrentados a dilemas éticos de múltiples naturalezas son como atractivos, ¿no? Bien. Yo quiero preguntar al público si quiere hacer alguna pregunta más. ¿Nadie quiere preguntar nada? Allá Leo. Fuerte, igual. Te lo llevo. No, simplemente ahora que hablas del dilema ético, yo te preguntaba un ratito, me parece interesante en la demora precisamente cómo se plantea ese dilema ético en el personaje y en la toma de decisión que hace, que si bien después tiene ese mensaje esperanzador que vuelve, en la toma de decisión inicial de dejar a su padre, digamos, ¿no? Y el problema ético de qué hacer en esa situación, digamos, ¿no? O sea, porque parece una situación de. Uno que la mira se puede enojar con el personaje, sin embargo, en un contexto social, económico, real, existencial de la persona, con una familia atrás, que puede llegar a tener una zona gris, digamos, donde está la noción de lo que viene o lo que está mal. Quizás, obviamente, planteado desde un lugar más tradicional, hay que estar al lado del padre, sin embargo, hay toda una problemática existencial atrás que hace más complicada la decisión y es interesante desde un punto de vista crítico respecto a. ¿Cómo se dan esas condiciones de posibilidad para que se den esas situaciones y qué tan difícil es tomar una decisión, ¿no? Si al final es como un mensaje esperanzador porque efectivamente hay una conciencia y volver y digamos, hacerse cargo de haber tomado esa decisión que al final estaba tan de acuerdo y rever, digamos. Claro. Yo acá tengo igual. Yo creo que la cosa también ahí pasa como por complejizar las situaciones, porque. Una cosa que siempre le hablamos mucho con Rodrigo, ¿no? Cuando laburamos en el cine, es dónde están esas personas, personajes, dónde las vas a hacer correr, ¿no? Y a nosotros creo que nos parece muy interesante, y pienso que en general lo es, también para que el espectador de algún modo pueda sentirse empático, ¿no? No colocar a las personas como en los extremos, sino justamente en donde todavía están empoderados, donde pueden tomar ciertas decisiones. Si yo hubiera planteado, por ejemplo, en el caso del personaje ¿no? Si es la más pobre entre las pobres, se están cagando de hambre y no hay manera, sí, más bien abandonar y darle de comer a tus tres hijos. Pero dijimos, no, en realidad ella debe tener la posibilidad de optar. O sea, la toma de decisiones es como, me parece como muy importante, porque también eso interpela al espectador. En este sentido de yo qué hubiera hecho, sí, pero para que hubiera un yo que hubiera hecho, sí, es muy importante que el personaje para mí, ¿no? No tenga opciones, tenga la, o sea, hay decisiones éticas en la medida que hay opciones. Si todo es una circunstancia de la vida y te jodiste y es lo que te tocó, a mí en lo personal no me resulta tan interesante. Entonces, en este caso fue como muy, diría deliberado, pero es mentira. En realidad, esta historia surgió porque yo vi un diario una vez en México que hablaba de gente abandonada en la vía pública y en hospitales, ancianos, ¿no? Y eran unos porcentajes salados, eran realmente altos. Entonces, a mí me impresionó como mucho y la primera reacción es, pero, ¿qué panda de hijos de puta, ¿no? Y después decís, o no, o quién, o en qué situación, o por qué alguien llegaría a abandonar a su padre, ¿no? No vamos a complicarla. Y un poco como partir de ahí, a tratar de construir como una situación como más compleja, y ahí vas como descubriendo cosas, yo en ese propio proceso de escribir primero el cuento y después el guión, y luego cuando se hizo la peli, que hay como otro drama que va más allá del tema de la vejez, y es la de los cuidadores, o sea, la gente que queda a cargo de los ancianos. Es un drama salvaje, que es gente que queda como a cargo de los ancianos, que no tiene a veces ni económicamente ni emocionalmente las herramientas para eso, ¿no? Entonces, en realidad es como una puerta que abre otras, pero sí me parece muy importante manejarse en los centros, no como en los extremos, ¿no? Para tomar decisiones. Bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o alguna opinión? ¿Fede? punto a esa pregunta, que era consultarte sobre la escritura desde México o en México y pensar el pasaje en un guión, si existe la tentación, la posibilidad de cambiar también ese contexto de escritura original. O sea, que el pasaje de un medio al otro también, digamos, mueve el contexto de la historia. Si algo que, por ejemplo, en un cuento le suceda en México, lo tengas que traer a Uruguay o a donde sea, y se produzca ese movimiento, y cómo afecta eso. Y no sé si puedo aplicar esa pregunta de una forma similar a ti, Diosito. O sea, si las tentaciones de cambiar esas cosas en guión, tal vez una respuesta logística o de otras cosas que se pueden explorar a partir de eso. No sé si les interesa. Empiezo rápido. Sí. Y no sé si tiene el proyecto, pero voy a. A mí me pasó que con esta novelita hubo. De repente hubo gente que quería filmarla, ¿no? Que se calentó con las chicas estas y dijo, las quiero ver en pantalla. Y hubo un director. Y hubo un par, ¿no? Uno empezó, otro empezó. Y hubo un director que me hizo una lectura y quería filmarla y empezó a escribir un guión, ¿no? Y bueno, vos no leíste la novela, pero bueno, se trata de esta chica medio particular que cuenta la historia, que es medio como que así, medio rara, digamos, ¿no? No dice su nombre, todo le resbala la sensación, no opina, etc. No dice, no pronuncia muchas palabras. Y este muchacho, cuando me pasa la primera versión del guión, me pasa una telenovela, y en la escena 1, La chica se encuentra con el señor del campo y le pregunta, ¿cómo te llamas? Vicky, le dice, Vicky. ¿Y qué haces por acá? Bueno, vine a cuidarte el caballo. Bueno, empieza un diálogo de prime time, digamos, ¿no? Y yo lo llamé y le pregunté, pero ¿por qué? Me escribí tu guión, digo, ¿para qué vas a hacer? Eso fue la primera vez. Después me senté en un bar y le dije, ¿qué te gustó de la novela? No, esto de la chica. ¿Pero por qué le hace decir tu nombre y la pones a hablar si te gustó lo otro? Entonces digo, en eso lo he tratado. Después, igual, digo, él siguió. Pasaron unos años y ahora volvió a golpear la puerta y vino con otra propuesta. Bueno, vamos para adelante. Y me dice, no, la escena del puente es muy cara. Todo bien, digo. En eso todo bien, digo, en el traslado. No pongan esa. Ahora, si vos le empezás a hacer charlar como si fuera una telenovela, me parece que no estás. No sé si te respondo. Pero eso, traslado para mí es el mundo, el universo. ¿Por qué de contar eso? Que suceda acá, suceda allá, se ponga, no sé, se drogue con esto, con lo otro, mejor, no. Me parece que es importante. Yo creo que ahí también lo de los traslados, obviamente como que depende mucho, o sea, puede ser difícil de trasladar, depende de la historia. En el caso, por ejemplo, este concreto, el cuento, yo lo escribí todavía estando en México, un poco lo charlábamos, que el cuento es medio ahí, que no se sabe bien dónde ocurre. Y después como que en la película se aterriza, pero eso también tiene que ver con que las películas que es como el reino del corpóreo, ¿no? Claro. Tiene un nivel de concreción el cine, eso es lo que yo padezco mucho cuando tenés que escribir un guión, que todo es como, todo suena, todo es así. Entonces, ahí como que depende también la historia. En el caso de este, por ejemplo, no fue la verdad en absoluto difícil hacer como un traslado como a lo montevideano. Creo que también la historia de algo que pudo haber ocurrido en muchos lugares, solo que hubieran tenido acento distinto los personajes. Pueden haber otras que sean como mucho más locales, y aún así, en un sentido concuerdo, vos esencialmente podrías omitir un montón de cosas de esa novela y quedarte con alguna esencia. Yo sí creo que cuando se adapta algo, son dos obras paralelas, o sea, no creo que una adaptación cinematográfica se vuelva otra cosa, es otra. Más allá de que a veces puede tener muchísimos puntos en común y a veces menos, pero también a veces se adapta de que se toma algo muy esencial y se hace como una adaptación, sigue siendo una adaptación, es algo que dio lugar a otra cosa, pero que en realidad ni siquiera se parecen o se parecen muy poco. Yo creo que ahí en las adaptaciones es como muy amplio el rango, hay cosas muy parecidas y después hay cosas que solo toman una esencia, un sentimiento, una emoción y se lo llevan, se lo llevan como a otra obra, pero sí me queda claro que son como dos obras diferentes, ¿no? En principio. Bien, Si no hay nadie más que quiera aportar algo, damos por finalizada la mesa. ¿Sí?